Juicy. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Y bueno, por el día de hoy vamos a tener el programa de una hora y media en lugar de dos, pero solo por hoy. Y bueno, nos vamos a ir con la temperatura para ver cómo pues nos pronostican el día de hoy. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 37. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos parcialmente soleados, temperatura máxima de 56, mínimas de 35. Lo acaban de escuchar bien, parece que estamos diciendo las temperaturas de otro estado, pero no, es aquí en Utah y en Salt Lake City. Para el día miércoles se esperan cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 47, mínimas más de 35, hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes hay probabilidad de un 40% de que caigan también precipitaciones, con cielos nublados, con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 43. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes estén preparados. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa y vamos a irnos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Un cuento de Confucio. un cuento de Confucio. En una oportunidad le decía Puxuan a Confucio: ¿qué clase de sabio eres tú que manifiestas que Yuan Hui te supera en honradez? Que Tuan Musu es superior a ti cuando explica las cosas. Que Xun Yu es más valiente que tú. Y que Xuan Sun posee mayor elegancia que tú. No comprendo cómo, si son tus discípulos, puedes mencionarlo siquiera, ya que el maestro debe ser superior a sus estudiantes. Y lo decía de manera alarmada. Confucio entonces respondió: primero, guarda la calma y te enseñaré. El primero, Yan Yu, es cierto que es muy honrado, pero no sabe cómo ser flexible. Tuan Mutsu sabe cómo hablar y explicar, pero no sabe dar un simple sí o un no por respuesta, lo que resulta peligroso para su estabilidad. Xun Yu sabe cómo ser valeroso y arrojado, pero no sabe ser prudente. La imprudencia puede costarle la vida. El último, Xuan Sun, sabe, se precia de su elegancia, pero no sabe ser modesto, lo que le puede traer antipatías indeseadas. Por eso, los cuatro vienen a estudiar conmigo, pero no significa que yo sea superior a ellos separadamente. El verdadero maestro no actúa separadamente en ninguna de sus partes, sino que ha unido armónicamente en sí mismo todas sus virtudes, aunque sean más pequeñas que la de los demás. La vida es la suma de pequeñas cosas que puedas unir en ti. Un buen gerente o administrador de una empresa exitosa es aquel que puede unir a toda una empresa. Un buen gerente no es un buen maquinista o especialista en cómputo, menos un acucioso auditor o contador, sino que sabe ver todo el conjunto. En tu vida debes unir todas las pequeñas cosas que has aprendido y verás que tendrá mucho más sentido y podrás triunfar mucho más. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, la siguiente frase: la humildad no pasa por ser sumiso, callar y obedecer, sino se trata de saber escuchar, aprender, respetar y, sobre todo, ayudar en lo que sea posible. La humildad es la madre de todas las virtudes.

necesito. Y no estás aquí. No sé si es mi culpa o nuestro destino, pero me muero sin ti. Que este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Qué triste fue decirnos adiós, cuánto nos adorábamos más, hasta la golondrina. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Anuncian ayuda monetaria disponible para los streamers. Debido a que miles de jóvenes indocumentados asisten a colegios comunitarios de California, el asambleísta Miguel Santiago se unió el día sábado al Distrito de Colegios Comunitarios de Los Ángeles y otras organizaciones para anunciar ayuda disponible para los streamers. Queremos asegurarnos que todos los estudiantes elegibles que tengan DACA renueven sus solicitudes, fue lo que dijo el asambleísta Santiago, representante del Distrito 53, durante una conferencia en Los Ángeles City College. Se estima que a cerca de 11,000 estudiantes beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA, asisten a uno de los nuevos colegios comunitarios del LACCD y son elegibles para la renovación. Tras una orden judicial del 13 de enero, la Oficina de Inmigración y Ciudadanía anunció que volvería a aceptar solicitudes de renovación de DACA, sin embargo, no dijo hasta cuándo estará abierto este nuevo periodo. Para tomar ventaja del tiempo, los colegios comunitarios Mission Valley, Trade Tech, City College, Harvard, Pierce, East, Southwest y West del LACCD y las organizaciones asociadas se comprometieron a difundir la información utilizando el hashtag StayDACA. Para muchos estudiantes, DACA estaba terminado, ahora no queremos dejar pasar la oportunidad, fue lo que dijo Luis Pérez, director de los servicios legales de Chirla. Pérez dijo que los interesados pueden renovar su DACA sin costo alguno con alguna de las organizaciones participantes que incluyen a Chirla, carecen el de la LA, la Coalición Coreano-Americana de Los Ángeles y Caridades Católicas de Los Ángeles. Y bueno, pues ellos están cubriendo los costos de al momento de llenar la solicitud y los $495 para inmigración para quienes califiquen. Así fue como lo explicó Pérez. Y en otra información, Hillary Clinton participa en los Grammys leyendo el libro que ataca a Trump. Uno de los Grammys menos conocidos es el audiolibro que en esta pasada edición recayó de manera póstuma sobre Carrie Fisher por la lectura de un propio libro de Princess Diarist. Pero anoche hubo alguien más que quiso un Grammy y decidió que la forma más fácil de conseguir era optando a esta categoría. James Corden organizó en forma de sketch una lectura a modo de casting de Fire and Fury, el libro de Michael Wolff sobre Donald Trump. Y pues por orden a estos aspirantes a protagonizar el audiolibro, John Legend, Snoop Dogg, Cardi B y DJ Khaled, hasta que llega la intervención estrella y se ve a una mujer sostener un libro frente a su cara tapándosela, pero cuando se escucha su voz se sabe quién se trata y es Hillary Clinton. La política baja el libro de su rostro y sigue leyendo. ¿Qué fragmento? Tiene miedo desde hace tiempo a ser envenenado. Es una de las razones por las que le gusta comer McDonald's. Nadie sabe qué va a ir y la comida está sanamente precocinada. Fue lo que leyó. Tras escuchar la intervención de Clinton, Corden decide contratarla de candidata electoral a candidata a un Grammy, al menos en la ficción. Y el chef José Andrés culpa a Ivanka Trump de vetarle en una fiesta. El cocinero José Andrés ha denunciado a través de la red social Twitter que el sábado por la noche se le impidió el acceso a un evento en un restaurante de Washington D.C. y en su opinión pudo deberse a una orden de la hija del presidente Ivanka Trump. El chef español ha mantenido una prolongada disputa legal con Donald Trump y ha sido muy crítico con las palabras y políticas del presidente, en especial en lo que se refiere a los inmigrantes y a los hispanos. En la noche del día sábado, el cocinero publicó un mensaje en el que decía: "Gracias, Café Milano, Franco Nuchesi. Estaba invitado al Alfalfa Club Dinner 2018. Todo el mundo era bienvenido a la fiesta de después, pero soy el único individuo al que no dejan entrar. Es porque Ivanka Trump os los dijo. Deberías estar avergonzado, Franco". Franco Nuchesi es el propietario del restaurante Café Milano, que presume de ser centro de reunión de políticos, diplomáticos, periodistas, cabilderos y demás fauna humana de la capital. El Alfalfa Club es una organización de empresarios y políticos que organiza una cena el último sábado del mes de enero en honor al general confederado Robert Lee. Se trata de un prestigioso evento al que han acudido varios presidentes. Trump rehusó hacerlo este año, según el diario The Washington Post, pero entre la lista de invitados estaban Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Paul Ryan y Mitch McConnell, John Kerry o Dick Cheney, entre otros. Es costumbre que el presidente acuda tras su primer año de mandato. Lo hicieron en esa ocasión y otra Barack Obama, George Bush, Bill Clinton y Ronald Reagan. Por otra parte, Melania se defiende tras los rumores de infidelidad. Negó estar en crisis con Donald Trump. ¿por qué no se toman tanto de la mano? ¿Por qué no se mudó a Washington ni bien asumió el presidente? ¿Por qué el rol de Ivanka parece más importante? ¿Por qué no fue a Davos? Esas son las preguntas. Las especulaciones sobre la situación marital del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su tercera esposa, Melania, son uno de los temas favoritos de los diarios del país y del mundo, que esbozan teorías para explicar las ausencias de la primera dama o sus gestos. Ante este panorama, agravado por la aparición de una actriz porno que asegura haber tenido un amorío con el mandatario, desde la oficina de Melania admitieron que la madre de Barron está harta de los rumores. Stephanie Grisham, portavoz de la primera dama, recurrió a Twitter el día viernes para criticar los reportes totalmente falsos que surgieron los últimos días. Noticia de última hora, la larga lista de reportes salaces y totalmente falsos acerca de la señora Trump, elaborada por tabloides y programas de televisión, se ha filtrado a los reportes de los principales medios de comunicación, fue lo que escribió Grisham en la red social. La señora Trump está enfocada en su familia y en su papel como primera dama, no en los escenarios irreales propagandos a diario por las noticias falsas, fue lo que insistió. Y despedido jefe de gabinete de Estados Unidos por relaciones inapropiadas con subordinados, el influyente senador republicano estadounidense Marco Rubio anunció el despido de su jefe de gabinete por mantener relaciones consideradas inapropiadas con los subordinados. En momentos en el que el país se enfrenta cada vez más a la denuncia de acoso sexual en el ámbito político, respecto a su jefe de gabinete, Clint Reed, Rubio dijo el día sábado haber recibido pruebas suficientes para concluir que en su cargo violó la política respecto a las relaciones apropiadas entre superior y subordinados. El senador fue directamente al estado de Florida para despedir a su jefe de gabinete, según un comunicado que no detalla la naturaleza de los hechos que son reprochados. Hemos tomado medidas para asegurarnos que quienes fueron afectados por su conducta puedan tener acceso a todos los servicios que necesiten ahora o más tarde, añadió el senador en un comunicado. Estos últimos meses, varios miembros del Congreso estadounidense dejaron sus cargos después de que salieran a la luz múltiples acusaciones sobre sus conductas sexuales inapropiadas, entre ellos el senador demócrata Al Franken y el congresista del mismo partido John Conyers. Y en información deportiva, el Chelsea prepara un bombazo. Cristiano Ronaldo sigue teniendo en vilo al madridismo por su idea de abandonar el club el próximo verano. La pasividad de Florentino Pérez a su demanda de subida salarial y sus problemas con Hacienda enfadaron al futbolista, que envió a sus abogados al club para solicitar que rebajasen su precio. Tienen una cláusula de 1,000 millones y le dejarán irse poco después. Fue el club el que conminó a Jorge Méndez, su representante, que buscase ofertas por el astro portugués. En esa búsqueda andan, aunque las partes en el fondo desean mantener la relación y la Premier es el destino elegido por el portugués. Volver al United es su principal deseo, pero el silencio con el que está respondiendo hacen que abra nuevas vías. El destino podrá ser Londres ante el interés mostrado en las últimas horas por el Chelsea, según The Sun, donde aseguran que siguen con atención la situación del internacional portugués. El equipo Blue teme perder a su estrella Eden Hazard el próximo verano. El jugador belga ha parado en dos ocasiones las ofertas de renovación que le ha hecho su club ante los cantos de sirena que le llegan desde Madrid. Hazard no renueva porque espera al Real Madrid, descubrió el padre del futbolista a finales del año al diario Le Sport. Acaba contrato en el 2020 y camino a los 27 años, los cumple en junio y cree que es el momento de dar el salto para jugar en la liga. El Real Madrid nunca ha escondido su interés por el jugador, al que habría sondeado para saber su disposición a vestir de blanco. Y

un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, etapa oportuna para que empiece a controlar su mal humor, de lo contrario nadie soportará sus quejas continuas. En el amor, conéctese con esos viejos amigos que hace tanto tiempo que no ve, se sentirá gratificado efectivamente. En la riqueza, si tiene gente a su cargo, evite exigirle tanto, las relaciones pronto mejorarán. En el bienestar, encare una dieta desintoxicante que le permitirá depurar ciertos excesos. Para el signo de Tauro, entienda que ante los contratiempos que se le presenten hoy, lo mejor será actuar con rapidez y precisión. En el amor, aunque ya conozca a su alma gemela, no dude en consultarle qué es lo que siente y le falta. En la riqueza, cuide sus ataques de impaciencia, de lo contrario echará a perder un proyecto muy interesante. En el bienestar, concurra a un buen espectáculo artístico, lo distenderá de su agotamiento. Para el signo de Géminis, lo mejor será que reflexione y recapacite para no volver a incurrir en conductas que ya sabe que lo podrían perjudicar en su vida. En el amor, intente ser más empático con su pareja y así podrá mantener un excelente vínculo. En la riqueza, tranquilícese, pronto encontrará el ritmo adecuado para llevar adelante ese proyecto. En el bienestar, si siente alguna molestia en la boca, no dude en realizar una consulta con el dentista. Para el signo de Cáncer, deje de ser tan severo a la hora de juzgar a sus seres queridos. Si desea que confíen en usted, cambie su actitud distante. En el amor, si sus fuerzas decaen, no dude en acudir a su enamorado, confíe plenamente en él. En la riqueza, en breve percibirá un ascenso o una nueva oferta en lo profesional, piense bien antes de aceptar. En el bienestar, socorra el cuerpo y la mente, de lo contrario se sentirá sin fuerza y sin ánimo. Para el signo de Leo, deberá ejercitar su optimismo para enfrentar los problemas y cambios que podrían surgirle en el día de hoy. En el amor, intente evadirse de su familia, ya que el ambiente estará demasiado denso. En la riqueza, situación oportuna para establecer una relación con una persona influyente que lo apoyará en ese proyecto. En el bienestar, le sentará muy bien llevar una vida más tranquila y con menos obligaciones. Para el signo de Virgo, será una etapa donde podrá cosechar los frutos de su esfuerzo gracias a la inteligencia que aplicó en las metas. En el amor procure revelar los sentimientos y deposite la confianza en su alma gemela. La riqueza no sume los problemas hogareños en el plano profesional, ya que le restarán energía. En el bienestar, apártese del estrés, realice alguna actividad donde pueda despejar la mente y el alma. Para el signo de Libra, jornada donde debe estar alerta y relajado y sin perder la calma, aunque se le presenten situaciones imprevistas. En el amor, hoy tendrá la posibilidad de demostrar su afecto a alguien muy especial a través de un favor. En la riqueza, consulte varios precios y no se quede con el primer presupuesto, y así podrá mejorar las ofertas. En el bienestar, durante la mañana, manéjese con tranquilidad, evite las actividades de sumo esfuerzo. Para el signo de Escorpión, no se quede instalado en un mismo lugar, procure arriesgarse a nuevas tendencias y propuestas que le da la vida. En el amor, podría llegar a confundir la amistad con amor, primero analice los sentimientos antes de actuar. En la riqueza, la originalidad le permitirá triunfar en lo profesional, pudiendo destacarse de los demás. En el bienestar, organice una cena y disfrute de la compañía de sus seres queridos. Para el signo de Sagitario, procure ser más comprensivo con la gente que lo rodea. Si es necesario, tiéndale una mano a esa persona. En el amor, libere sus inhibiciones con su enamorado, cumpla sus fantasías. En la riqueza, Marte le brindará la fuerza necesaria para encarrilar los proyectos monetarios. En el bienestar, permítase disfrutar de la soledad, de esta forma evitará el agotamiento mental. Para el signo de Capricornio, solo con honestidad podrá resolver ese problema que lo tiene muy preocupado. Exprésese abiertamente a lo que siente. En el amor, no oculte su cariño, comience a ser un poco más paciente con su alma gemela. En la riqueza, hoy no será un día para cerrar tratos comerciales, los astros no están de su lado. En el bienestar, procure reservar tiempo para el ocio, al finalizar el día se sentirá mucho mejor. Para el signo de Acuario, para el signo de Acuario, no huya, protéjase. En esta jornada posiblemente reaparezca alguien del pasado que le hará revivir situaciones dolorosas. En el amor, momento oportuno para comprometerse en el amor, libere el corazón de sus limitaciones. En la riqueza, arriésguese, su empuje y la buena suerte lo ayudarán a lograr aquellos propósitos económicos. En el bienestar, si no quiere perder el control de las cosas, procure reflexionar detenidamente. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Necesitará trabajar su percepción natural. De esta forma, tendrá más chances para alcanzar los éxitos deseados. En el amor, en caso de estar soltero, será un buen momento para salir y buscar una compañía. En la riqueza, prepárese, ya que tendrá la posibilidad de asociarse con gente negociadora para concretar ese proyecto. Y en el bienestar, las buenas energías lo colmarán de alegría y un excelente bienestar. Toda la mañana con 21 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó.

Es que es cierto que cuando nosotros creemos en el miedo por las ideas que pues hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida, pues al momento de creerlas las compartimos con todos los que nos rodean y podemos compartir ese miedo, podemos compartir esa tristeza, pero si nosotros no le diéramos ese significado, que para nosotros es un significado muy verdadero y muy, muy real, ¿no? Que lo podemos sentir. Cuando estamos tristes, podemos sentir esa tristeza. Cuando estamos enojados, podemos sentir ese enojo, ese coraje o esa ira, ¿verdad? Entonces, cuando estamos desilusionados también, sentimos esa desilusión. Y lo que estamos haciendo es darle fuerza a algo que no existe. Algo que nosotros le dimos esa interpretación, y a darle esa interpretación le estamos dando una emoción, un sentimiento, un pensamiento que fácilmente se pueden deshacer. En el momento en que para nosotros no exista ese miedo, simplemente las otras palabras o las siguientes frases o conceptos se van a deshacer. ¿Por qué? Porque ese es su árbol, ¿no? Son sus ramitas del miedo. Del miedo viene el coraje, del miedo viene la ira, del miedo viene la tristeza, del miedo viene la desilusión, del miedo viene el... ¿qué más? Bueno, la ansiedad, la desesperanza, falta de fe, todo viene del miedo. Entonces ya sabemos que el miedo no existe, que lo único que hay o lo único que puede existir es el amor. Entonces se desvanece el miedo, y por ende todas esas ramitas que salen del miedo también desaparecen. Que no nos dé miedo encontrar el amor, que no lo rechaces en este momento. Recuerda que entre más consciente te vuelves del amor ilimitado que hay contigo y con el prójimo, pues obviamente es lo único que va a existir en tu vida. Hay muchas situaciones, siempre lo he dicho, tal vez personas que creemos que están mal, que creemos que no deberían de ser así o no debería estar sucediendo esto o lo otro. Y todo esto viene a través de una falsa ilusión, ¿no? Porque una ilusión es lo que es falso. Entonces, es muy importante que día con día recordemos y analicemos, ¿no? Si estamos viviendo un mundo lleno de ilusiones o si estamos viviendo un mundo de verdad, ¿no? Un mundo lleno de amor y lleno de paz. Si estamos llenos de ilusiones, es el momento de apagar ese switch y encender el que realmente existe, ¿no? No hay que ser prejuiciosos. No hay que ser personas intolerantes a los demás. Hay que tolerar todo lo que estamos viviendo, porque por algo lo estamos viviendo. Es un aprendizaje inmenso que pues probablemente nos vamos a dar cuenta hasta el último día que dejemos nuestro cuerpo. Pero ¿para qué nos esperamos a ese día, verdad? Si lo podemos hacer hoy, si lo podemos hacer en este momento. Entonces, recuerden, ¿no? Alejarse de todas esas ideas que no son ciertas y encontrarse con ustedes, con el amor que tienen, y compartirlo y verlo en las demás personas. No vean los puntitos negros que no existen, que nosotros los hemos inventado y creado y darle pues esa interpretación. Y bueno, hoy vamos a pasar a la lección 223, y la idea principal es: Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Nuevamente te repito, Dios es mi vida. Dios es mi vida, no tengo otra vida que la suya. Qué profundas son estas líneas. Si ustedes cierran sus ojos y aceptan que es lo único que tienen en este momento y que Dios es su vida, pues la disfrutan, ¿verdad? Empiecen a disfrutar, aceptarla, amarla

como ya te había dicho, uno de cada 9 personas mayores de 65 años y uno de cada 3 individuos mayores de 80 años pueden sufrirla. Historia familiar: pacientes cuyos padres o hermanos sufrieron de Alzheimer son de 2 a 3 veces más propensos. También, pues, los que tienen traumas cerebrales, quienes hayan sufrido alguna lesión a nivel del cerebro, también tienen alta probabilidad de padecer esta condición cuando tienen algún accidente que se golpean la cabeza. También el estilo de vida: personas que no lleven buenos hábitos de vida ni incluyen la actividad física en su rutina diaria y que poseen condiciones como colesterol alto, sobrepeso, hipertensión arterial o diabetes. Y bueno, como ya les decía también, hay 2 tipos de enfermedad. De enfermedad temprana, que es conocida como preseñil y ocurre en personas menores de 65 años. Esta es más agresiva porque su degeneración ocurre de manera más rápida y suele suceder en el 2% de los pacientes que padecen Alzheimer. Y la enfermedad tardía, que es conocida también como senil y ocurre en pacientes mayores de 65 años. Y la degeneración cerebral es lenta y se presenta en el 90% de quienes sufren Alzheimer. Bueno, hay muchos alimentos que te ayudan a prevenir el Alzheimer. En primer lugar, se tiene que nutrir el cerebro. En segundo lugar, se tiene que reducir el colesterol, que hace que se formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos del cerebro. Así que si tú tienes colesterol o no sabes, ¿no?, pero estás comiendo mucha grasa, independientemente de que sea de carnes o sea de leches o de cremas o de dulces, pues hay que bajarle, ¿no? Sobre todo si ya tienes 50 años, de ahí en adelante hay que cuidarse más. Y bueno, también, pues, hay alimentos que te ayudan a retardar o a prevenir el Alzheimer. Aunque ustedes digan, ¿a poco se puede prevenir? Pues vale más prevenir que lamentar, ¿verdad? Las espinacas, las nueces, la zanahoria, las flores de diente de león, las lentejas, soja verde, las habas, fresas, naranjas. Esas te van a ayudar a prevenir, ya que contienen colina que ayuda a prevenir el Alzheimer. También las frutas y verduras antioxidantes: entre menos radicales tengamos en nuestro cuerpo, pues más oxigenados están nuestras células y eso quiere decir que están rejuvenecidas. Entonces, bueno, ya me voy a ir directamente con la receta. Te doy los ingredientes: necesitas un tazón con arándanos, un tazón con cerezas deshuesadas, medio tazón de fresas y medio tazón de frambuesas. Esos son los ingredientes, nuevamente te los repito: un tazón de arándanos, un tazón con cerezas deshuesadas, medio tazón con fresas y medio tazón con frambuesas. La preparación: hay que poner, bueno, hay que lavar muy bien todos los ingredientes antes que nada y después poner todos estos ingredientes en la licuadora. Puedes agregarle un poco de yogurt natural y licuar en el vaso. Se recomienda que lo bebas a diario. Si no quieres yogurt, puedes agregarle un vasito con agua y ya, listo. Lo único que tienes que hacer es un cóctel de medicina para tu cerebro, así que no dejes de prepararlo. Si ya tienes algún familiar que ya está presentando los síntomas de Alzheimer, pues es ideal que lo hagas y que, pues, consuman, que le den todo este tipo de alimentos que les van a ayudar, obviamente, a que se ponga lento o que esperemos y que desaparezca, ¿verdad? Y bueno, con eso finalizamos la receta. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Un cuento de Confucio.

10 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana. Y ya estamos a tan solo pues 2 días más y terminar este mes de enero, que apenas lo acabamos de iniciar, este nuevo año, ¿no? Va rápido el tiempo, así que pues hagan todo lo que tienen planeado el día de hoy, no el día de mañana, no el día de pasado. Recuerden lo que nos decía la lección y el tema del día de hoy, que están muy bonitos y pues nos va a ayudar también, ¿no?, a comprendernos más, a encontrar, pues ya saben, a nuestro ser interno, a nuestro espíritu y a conectarnos con todo lo que es Dios, nuestro Dios o sus dioses o con el universo, ¿verdad? Y bueno, también les recuerdo que la repetición de este programa está a las 12 del mediodía, así que si ustedes se perdieron la mayoría del programa, a las 12 hora de las montañas lo pueden volver a escuchar en 2 horitas más, y el día de mañana pueden escuchar la grabación a la hora que ustedes puedan, ¿verdad? Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.